un chico llamado Augusto vivía con su mamá y su papá, y tenían bastante dinero. Augusto pensaba que lo conseguían trabajando duramente, pero el padre lo conseguía con el tráfico de drogas y robando casas. Augusto, sin saber cómo su padre conseguía el dinero, le decía a todos que quería ser como su padre. Un día, su padre entró a robar una casa y el dueño, al descubrirlo, le dispara en las piernas y llevándolo a la policía. Augusto, al saber lo que hacía su padre, se sintió decepcionado y supo que tenía que ser mejor que su padre. Gracias.